A ver cómo sale. Bro. Vamos. Cuando me digan, te mando clic. Vamos. Es un espejo que el tiempo destruya. No puedo apartarme de ti ni tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua. Tus deseos, tus miedos, tus sueños. Ahora conozco también tus defectos pequeños. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te dije que yo a ti te quiero. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Sábanas blancas, hacerte el amor suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente.